Debes creer que en cosa del amor nunca se sabe quién es ganador. Si tu sentir se muere ya, como la flor sin vida quedará. Es la verdad, me debes olvidar, pues con fingir me puede lastimar. Olvídate, olvida ya, con otro amor ya ni te acordarás. No puedo borrar las penas, mi alma llorando está. No finjas más, ya no queda nada, todo marchito, como este cariño que una vez vivió. Ya no queda nada, todo marchito, como este cariño que una vez vivió. Dice te quiero amor, sincero debe ser tu corazón. Fingir así, sin un sentir, arrepentida un día llorarás. Es la verdad, me debes olvidar, pues con fingir me puede lastimar. Olvídate, olvida ya, con otro amor ya ni te acordarás. No puedo borrar las penas, mi alma llorando está. No fijas más, ya no queda nada, todo marchito, como este cariño que una vez vivió. Ya no queda nada, todo marchito, como este cariño que una vez vivió.